La película Simón hizo un recorrido por varios festivales y algo que es increíble es que ya llegó a Netflix. Y estando en Netflix, pues resulta que esta película está en el top 10 del país, está en el puesto 1 y también está en el top de Chile y de algunos otros países. Se está transmitiendo tanto en Latinoamérica como en España y hemos invitado a Marcel Raskin, quien es productor de la película, para que nos acompañe. Marcel, buenas noches, bienvenido. Luis Carlos, Naki, equipo, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y compartir con ustedes. Qué honor esta conversa, ¿verdad? Marcel, primero que todo, cuéntanos cómo fue el recorrido de esta película antes de llegar a Netflix, porque nosotros en Venezuela lo vimos en algunas salas de cine, pero hubo festivales internacionales y otras cosas donde ustedes estuvieron. Sí, la verdad es que el recorrido de Simón ha sido como vertiginoso y muy sorprendente porque ha sido muy inusual, ¿sabes, Luis Carlos? O sea, el recorrido y el plan que suelen hacer las películas no se parecen nada al plan que hicimos con Simón. Y además, el plan que nosotros hicimos con Simón no se parece en nada en lo que pasó en la realidad con Simón. Es decir, uno cuando arranca una película, es una película independiente, pequeña, de bajo presupuesto, como sin mucho músculo, digamos, de marketing o de distribución, uno como que pone todas sus fichas y se afinca mucho en la idea de ir haciendo un recorrido a la película que vaya recogiendo como reconocimientos y festivales y participaciones en festivales que vayan poco a poco despertando el interés de distribuidores, de cines, de cosas. En el caso de Simón, si bien Simón tuvo participaciones hermosas en festivales, ya te contaré de ellas, un poco la ecuación fue completamente al revés, fue como lo opuesto, fue como que la gente queriendo la película, disfrutando la película, fue lo que hizo que la película consiguiera distribución en cines en todos los países, etcétera, etcétera, y que eventualmente llegara a Netflix. Por ejemplo, o decir, las barajitas que no teníamos al principio. Nosotros al principio no teníamos la barajita de Venezuela. Bajo ningún concepto imaginábamos que íbamos a poder estrenar esta película en Venezuela. Decíamos así como que leíamos el guión, veíamos todas las cosas que decía la película, las cosas que pasaban aquí en la película, y nos mirábamos las caras y decíamos, chamo, es que nunca van a dejar estrenar esta película ya. Pero vamos a hacer una cosa. No seamos nosotros los que decidamos que Simón no llega a Venezuela, que es donde está su público natural, donde ocurre la historia, donde la gente más se va a conectar, sino tirarle la papa caliente a quien nos tenía que decir, tú no puedes estrenar esa película aquí. Y contra todo pronóstico, a pesar de que nos pusieron un millón de trabas y burocracia y retrasos y retrasos y retrasos, nosotros fuimos como súper diligentes, súper pacientes, cualquier papelito pendejo que nos pedían, aquí está el papelito, y déjame ver esta cosa, ¿dónde está? Aquí está lo que te falta. Y esta cosa, no, no, si eso ya lo tienes, ya te lo mandé, y así íbamos hasta que quedaron como un poco arrinconados, donde si la prohibían, tenían que decir, está prohibida porque no queremos que se muestre, no por un tecnicismo al que le estaban buscando, no por la quinta pata que le estaban buscando. Entonces, finalmente tuvieron que entregarnos el certificado de obra nacional, con lo cual pudimos estrenar en cines en Venezuela. También me quito el sombrero aquí públicamente con nuestros distribuidores en Venezuela, Cines Unidas, que dijo, si tienes el certificado, yo te estreno. Porque además el certificado, y ese cuento creo que ya lo conoce mucho la gente, si no lo refresco brevemente, el certificado tenía ahí una como mini amenaza de que, bueno, aquí está el certificado, pero a lo mejor esta película incumple con la ley del odio, que son 10 a 20 años de cárcel, así que bueno, vayan a ver qué van a hacer. Y Cines Unidos entregado dijo, si tienen el certificado, yo estreno, no me importa ese párrafo loco. Claro. Y creo que la estrategia fue de ignorarnos, pues de invisibilizarnos, de hacerse los locos, de pensar como que, bueno, no existimos, y permitió una cosa que jamás estaba en nuestros papeles, que era que la película pudiera verse en Venezuela, por el público venezolano, en las salas de Claro. cine, y eso se convirtió en un Marcel, fenómeno. pero ahí yo creo que la primera pregunta sería poder aclarar de una vez que estamos contigo si fue que acaso ustedes hicieron algún acuerdo con los organismos de seguridad del gobierno, con algún ministerio, para esto que están diciendo como una conspiración, que la película es para deprimir a la gente y para hacer que todo el mundo se sienta derrotado y entonces ustedes serían parte como de un aparato de propaganda horrible. para quebrar a la ciudadanía venezolana. ¿Es así? No, no, Luis Carlos. obviamente no es así. Esta película le costó mucho transitar y navegar, digamos, las trabas que el gobierno puso, y muy claramente es una película que si bien su mensaje final es, yo diría que es ambiguo, pero está inconcluso y que está, digamos, en las manos del espectador, no es una película que le tira ninguna flor al gobierno y al régimen, y deja muy, muy, muy mal parado a los aparatos del Estado. Si bien no se hace ninguna referencia a ninguna institución en particular, a ninguna persona en particular, porque eso sí era una de las cosas que legalmente nosotros teníamos claro que debíamos ser cuidadosos, y además que la película tampoco necesariamente iba por ahí, no es una película hecha en conchupancia en lo absoluto con esta gente. Los proyectos cinematográficos que hacen ellos, bueno, los ven en las cuentas oficiales de ellos, que si la batalla de los puentes y el legado de no sé qué y el gran día del no sé qué cosa y las épicas estas históricas de heroicas que ellos se cuentan a sí mismos, que nada tienen que ver ni con la realidad y mucho menos con la película que nosotros hicimos. ¿Y no entonces, sé cuánto puede qué? Hablar uno aquí, soltar la lengua aquí. <Me aculillo. risa> Estás en un space y va a quedar grabado por un mes, así que tú pórtate bien. Sí, y la película llegó a Venezuela y Naki y yo seguimos en Venezuela. Okay. Pero Naki te iba a preguntar. A ver, querido Marcel, si es una historia fundamentalmente dramática, una historia que honra a las víctimas, ¿por qué ha logrado este nivel de difusión? La mayoría de los seres humanos le huimos al dolor, pana, sobre todo un dolor tan cercano, tan nuestro. ¿Por qué ha logrado este nivel de difusión? Wow, bueno, coño, has dado el clavo, Naki. Yo eso honestamente me lo pregunto también y me conmueve enormemente corroborar que en el fondo lo que pasa es que todos cargamos una herida que se llama Venezuela, que está ahí intacta y abierta, que lo que pasa es que de unos años para acá hemos hecho un esfuerzo enorme por ignorar y por tratar de pasar la página y echar para adelante, pero eso está ahí intacto y hay cientos de miles, si no millones de historias de cada venezolano, los que se han tenido que ir y los que se han decidido quedar, de esfuerzo, de resiliencia, de echarle pichón, de meter el pecho a la vida, de decir, coño, pana, no puedo encargarme de este pedo ahorita, ya no es esa vaina, se lo llevó quien lo trajo, necesito sobrevivir. Pero eso no quiere decir que todos carguemos como, coño, pana, como este guayabo enorme de todo el esfuerzo que se ha hecho porque haya cambios, porque la cosa mejore, porque, coño, estemos en un país donde haya ciertas garantías normales y corrientes como en cualquier otro país, igual con sus peos, pero que esta vaina que nos tiene pisados cambie. Y eso fue lo que fuimos corroborando cuando en nuestro plan, que esto es la segunda parte del plan, nosotros dijimos, coño, vamos a hacerlo como grassroots, como chiquito. Vamos a ir llevando nosotros mismos la película. Si no tenemos un distribuidor y una empresa grande que ponga la película en todos lados, lo único bueno de toda esta mierda que nos ha pasado es que ahora hay venezolanos en todas partes. Y venezolanos en todas partes que quieren ver la historia y reconectarse con la vaina. Y que si bien era una cosa que, coño, no estoy seguro si quiero lanzarme a ver una historia que tenga que ver con esto, que me remueve tantas cosas, bueno, como que el entusiasmo de la gente, tienes que verla, es hermosa, me conmovió, no sé qué, despertó mucho interés por las redes sociales y nosotros lo que hacíamos era como que alquilábamos un cine, ponte tú, en Panamá, y decíamos, mira, vamos a poner la película aquí 2 días en Panamá, quien quiera venir a verla, aquí está la entrada y vamos a ir nosotros y vamos a hacer un cineforo y vamos a conocer a la gente y hablar con la gente. Y eso [S2] Wow. [S1] Lo hicimos en varios países. Y lo que pasaba es que cuando llegamos a Panamá y llegamos al cine con nuestro evento, a vender nuestras franelas para pagar los pasajes, el viaje, los almuerzos, la proyección, la sala, hacíamos el cineforo y de repente se nos acercaban los cines, la gente del cine, decía, chamo, ¿quiénes son los de Simón? No, no, nosotros. Pana, aquí me tienen el teléfono rentado desde hace 2 semanas de gente pidiéndome para ver Simón. ¿Qué coño es Simón? No, es nuestra película. Coño, ¿y tú no quieres poner la película aquí en el cine? Y eso nos pasó, nos empezó a pasar en todos los países. Fue así como, sí va, claro que sí, vamos a ponerla en el cine, vamos a ponerla aquí 2 semanas, 3 semanas, un mes, lo que dé. O sea, empezó a ser así como, ya empezó a ser al revés. O sea, llegábamos nosotros, llegábamos a Argentina, se llenaban nuestras funciones de Argentina y buscábamos el cine argentino y que mira, chamo, ¿viste lo que está pasando? Aquí hay gente que puede ver esta película. ¿Quieres que te pongamos la película aquí? Y empezamos a hacer la distribución nosotros solos, o sea, sin Esto es lo que llaman distribuidor, sin atendido nada. por su propio dueño. Mira, chamo, atendido por su propio dueño al nivel de que Diego es un loco, Diego es un chamo que es muy resourceful con con las vainas técnicas y hacíamos nosotros los propios DCP. DCP es el formato en que se entrega y se manda las películas hoy en día a los proyectores de cine en Claro. en los cines. O sea, antes eran 5 rollos de latas de película de 35 milímetros, eso ahora ya es un disco duro. Pero Diego tenía en su casa, weón, un despliegue como de 70 discos, bueno, no sé, 70, 30 discos duros haciendo DCP y mandando la N por DHL al cine de Ecuador, al cine de Costa Rica, al cine de Bolivia, al cine de Perú, al cine de Argentina. Así, chamo, le mandamos esa película por DCP a todo el mundo nosotros solitos. Le mandábamos el afiche en digital y el DCP por DHL y bórralo, weón. Oh, La mira, mitad de la yo taquilla tengo que para ellos y la preguntar. mitad de la taquilla para nosotros. Así de Yo sencillo. tengo Sí, que así era. preguntar esto justamente, si es rentable. O sea, a mí me preocupa el estado financiero de ustedes. ¿Esta película les ha permitido hacer próximas películas? ¿Ha habido algún ingreso interesante? Digamos, porque también uno dice sin fines de lucro, pero que no sea con fines de quiebra, pana. No, bueno, claro. O sea, uno cuando hace una película independiente no lo haces por plata, ¿sabes? O sea, cuando tú te metes en un proyecto cinematográfico para que, o sea, para que se pague, para que llegue el break-even, marico, ya es un peo. Y ya tienes que tener suerte, y tienes que mover gente, y tienes que tener distribución, o ganar premios, etcétera, etcétera. Y en el caso de Simón, nosotros mantuvimos el presupuesto bien bajito, porque hicimos, como te digo, todos nosotros, Claro. para que ese break-even lo tuviéramos realmente cerca. Y entre una cosa y otra, el break-even llegó y ahorita es que estamos empezando como, bueno, a pagarle a los inversionistas, Bravo. o sea, a pagarle a Diego. Diego, marico, tenías 4 años trabajando en la película y no había cobrado un centavo, por fin pudimos así como hacerle la transferencia y digo, toma, Diego, aquí está por tu trabajo de dirección, aquí está por tu trabajo. Chamo, pero qué bueno que estés diciendo esto aquí. Qué Sí, bueno. marico. Mira, esta discusión que se ha mantenido en redes estos días y que te mantiene, los mantiene aún como tendencia en Twitter, no solo en Netflix, tiene como tres grandes grupos, Marcel. A Los ver. que están negados a verlos, los que ya la vieron y evidentemente removieron su propia participación, y los que dicen, bueno, tengo ahí unos problemas con la cinematografía de esta historia, los que ven unos errores en la cinematografía, como hemos peleado durante tanto tiempo a favor de la libertad de expresión, Marcela, a mí me parece interesantísimo que esté ocurriendo. No me importa además el bando en el que nos estemos moviendo, pero hay Sí. arte si logras mover pensamientos, emociones alrededor de temas tan complejos, mi hermano, como el dolor, el miedo, el fracaso, la justicia, la reparación, son temas que regularmente no hablamos los venezolanos y Simón te los desata. ¿Qué están haciendo ustedes con esta conversación? Wow, Naki, mira, esa conversación, para bien y para mal, escapó de nuestras manos, lo cual también está bien, porque bueno, la película está ahí precisamente para que la gente la discuta, la digiera, empatice o antagonice con ella. A mí todo eso me parece maravilloso, porque además la película tampoco pretende dar demasiadas respuestas, sino solamente contar este reflejo de esta historia inconclusa y de este dolor desatendido que cargamos todos, encarnados en este muchacho. O sea, la película, nosotros en algún momento sentíamos como coño la presión de cómo condensamos en una película de esta historia, de este chamo, tantas cosas que nos ha pasado, tantos años de lucha, tantas protestas, tantas vainas, y en algún momento uno como artista y como creador y como cineasta tiene que quitarse un poco ese morral de esa responsabilidad y circunscribir tu cuento a esta historia. Obviamente hay muchas más historias, muchas más anécdotas. Hay mucha gente que dice, no, eso fue mucho peor en realidad. Ah, pero yo pensaba que iba a ser más de las protestas y no es de las protestas. No, claro, no es de las protestas porque nosotros filmamos en Miami. Esto es una película imposible de filmar en Venezuela en este momento. Claro. El grueso de la película transcurre en Miami y hay unas partes que transcurren en Venezuela. Y todas las partes que transcurren en Venezuela fueron todas filmadas en Miami. Nosotros no teníamos ni presupuesto ni posibilidades de ir a Venezuela a recrear una protesta, a recrear una marcha. Eso es una cosa que cinematográficamente requiere una inversión muy grande. Y la forma como lo resolvimos fue artísticamente muy, muy bella y también en términos de producción muy práctica, porque fue básicamente en esta vaina medio etérea, medio poética de la ultracámara lenta con el sonido y el humo y tal. Claro. No teníamos la Francisco Fajardo, no teníamos la Libertador, no teníamos esas locaciones. Lo que teníamos era un grupito pequeñito de muchachos, un grupito pequeñito de los guardias que se le paran enfrente y humo y unos fueguitos por ahí y una cámara ultra lenta que, bueno, contaba esta vaina como un poco a nosotros aprovechándonos de la idea de que eso está como en la memoria de Simón y que artísticamente dentro de la película tiene sentido que lo está como elaborando y rememorando y recordando, entonces está contado así. Pero la reacción de quienes no están preparados para verla, la entiendo perfecto. Hay una cosa que yo siento que tiene la película que es muy bonito y que habla mucho, no tanto de la película, sino de uno, qué es cómo te sientes al final de la película y qué es lo que hace, qué es lo que te remueve a ti la película. Si tú crees que la película es derrotista y que te aplasta y que te deja como sin esperanza, eso tiene más que ver contigo que con la película. Y si tú crees que la película, uño, más bien tiene una cosa que te arranca una curita, que te hace, que te inspira y que te llena como de entusiasmo y de energía y de ímpetus de por lo menos preservar una esperanza, sea como sea y sea donde sea que estés, eso también habla de ti, no de la película, ¿sabes? Estoy absolutamente de acuerdo. Cuando la vimos en el cine, la verdad, la reacción al terminar la proyección fue un silencio rotundo, Marcel, impresionante, además porque fue generalizado. Una cosa como de enorme respeto con el resto de la sala. Y después vino el aplauso y una suerte de abrazo como de 31 de diciembre, pero en duelo, una cosa realmente impresionante. Insisto, porque fue generalizado. Nadie se puso de acuerdo para tener esta reacción y, sin embargo, ese fue mi registro, ese fue nuestro registro. Bueno, que poniéndole más detalle, nosotros estábamos sentados adelante de Valentina Quintero e Inés Quintero, que yo les digo geografía e historia, y entonces, claro, Valentina llorando más que yo, Valentina estaba llorando más que yo, siempre llora, pero Inés le dio por decir como, esto es un momento histórico, y esto va a pasar, y esto también, o sea, entró como en modo protección, ¿no? Esto va a pasar, tranquilo, esto va a ser una cosa genial, porque cada quien tuvo su reacción, por supuesto. Al final yo tuve que salirme de la sala y llorar bastante. Bueno, porque hay elementos ahí que son muy cercanos, ¿no? a lo que hemos vivido, pero es una película que removió a la gente en la sala y para eso es el cine, es decir, hay una propuesta gigante. ¿Cómo lo han vivido ustedes con los que están fuera del país? Bueno, chamo, fuera del país también es increíble, o sea, realmente nada le gana a lo que pasa cuando ves la película en Venezuela. Ver la película en Venezuela es lo que da sin duda más vértigo. Nosotros solamente tuvimos la experiencia de que eso nos pasara en Mérida, y la película en Mérida, que estábamos en el ambiente del Festival de Cine y súper cuidados y protegidos, igual daba vértigo, por no decir que daba culillo, y la gente se miraba así como, ¿cómo pueden decir eso? ¿Cómo pueden poner eso en una película aquí? O sea, daba culillo de que de repente tumbaran unas puertas y entrara una gente y pasara una vaina, ¿no? O sea, esa sensación de verla en Venezuela es irrepetible. A pesar de que se fue la luz, se paró la vaina, sonaba un ventilador. O sea, que a nivel como de calidad de proyección técnica ha sido de las peores, pero de experiencia, de catarsis grupal, así de estar todos dejándonos arropar por esa historia, no le gana ninguna. Pero hemos tenido siempre, en todas en las que hemos estado, terminamos haciendo un cineforo donde vamos a responder algunas preguntas sobre la película y la motivación, y Diego, además Diego es como un hermosísimo vocero de la película. Siempre también terminamos todos escuchando alguna historia personal de alguien que le pasó algo parecido, algo similar, que lo tiene como súper cerca, y ha sido increíble para los extranjeros que estaban en esa sala. Estamos en España, ahí 80% venezolanos o 70% venezolanos y unos cuantos extranjeros ahí, unos cuantos españoles ahí, y todos salen así como, yo no tenía idea, y escuchar a todos los venezolanos diciendo, eso es verdad, eso me pasó, eso nos sentimos, eso, coño, era siempre muy bonito. En un par de ocasiones pasamos un par de sustos, debo confesarlo, porque algunas de las escenas fueron muy fuertes para algunas personas y tuvimos un par de ataques de pánico, gente que se tuvo que salir, gente que, coño, yo los veía por afuera así como buscando aire, respirando, y yo voy a buscar una botellita ya de agua y les daba un abracito, les daba un cariñito así en el hombro y tal, porque sí, pues hay gente que ha vivido cosas que la película los triggerea. Así es. ¿Y por qué apostar por esa narración de tanto dolor, Marcel? Bueno, porque tú sabes que nosotros somos unos tipos con una visión comercial así pepinada. Bueno, nada, aquí creo que este éxito comercial no, y que haya movido tanto a la gente, nos agarró realmente desprevenidos, porque las barajitas que nosotros teníamos era como que todo en contra, pues, o sea, sí, una película dura de una cosa muy específica que no necesariamente despierta el interés de gente en otras partes del mundo, que ni siquiera probablemente despierta el interés de los venezolanos, porque estábamos hartos de la política a la hora que salió la película. Pero, pana, el motor artístico que es Diego Vicentini con esta historia y el brillo de sus ojos y su determinación de honrar a esos chamos de su generación que salieron y que entregaron la vida y que les aplastaron como que les arrancaron la juventud, y él sentir esa como esa culpa tan grande de él no haber poder estar ahí, porque él estaba en otras circunstancias, su familia se había ido cuando él estaba más joven, y él estaba en un lugar súper nice, estudiando cine, leyendo de Hitchcock y viendo películas, mientras en Venezuela sus compañeros estaban saliendo todos los días en la calle a tragar bomba lacrimógena. Entonces esto era así como, yo no puedo descansar hasta poner mi granito de arena y que esta película sea de alguna forma como mi forma de salir a la calle y de reclamar mi identidad, como pertenecer a mi gente que salió y honrarlos y reconocerlos. A mí me parece bellísimo, porque además, y en el fondo la película parece que fuera devolver una pedrada, una tanqueta, y al final la película es un abrazo, man. Es la historia de un abrazo que tenemos que darnos, que nos merecemos, que necesitamos. Oye, es hermosa esa perspectiva. O sea, al final la película es una historia de un abrazo, además súper incómodo, un abrazo que después necesita muchas más explicaciones. Pero quería ver algunos personajes. Por ejemplo, ¿cómo lograron que Chucho fuese una vaina que parece que no tiene guión? O sea, que es natural, él es así. ¿Cómo decidieron que esto no iba a renunciar a la venezolanidad? Tú mismo arrancaste este space hablando de coño, vaina, cosa, ¿sabes? En la película es un marico, huevón, tal, y todo se dice y tú lo sientes tan natural que al mismo tiempo dices, ajá, pero ¿cómo van a entender esto en México? Y después dices, no me importa, el chavo tampoco me lo tradujeron. ¿Cómo decidieron esto con Chucho? No, eso estaba claro desde el principio, que Chucho tenía que ser un personaje que generara naturalmente mucha empatía, y que se sintiera como, o sea, que le trajera a la película algo de nuestra identidad que no tiene Simón en ese momento, que bueno, coño, es también, no es, está extraña y caribeña capacidad de nosotros de echar vaina, de joder, de ser optimista, de conseguirle un chiste a toda vaina, que está bien y que está mal y que en algún momento se puede criticar y en algún momento se puede elogiar, pero bueno, eso es así. Y dimos, marico, con Roberto, que es un comediante de Instagram, que además su historia es increíble porque él nunca en su vida había actuado. Y nosotros hicimos un post desde la cuenta de Simón, viendo a ver quién, tirando una red ahí a ver, viendo a ver quién caía, porque sabíamos que era un personaje que no necesariamente tenía que ser un actor preparado, un actor, sino que tuviera como este ángel. Entonces tiramos una red grande así, hicimos un post donde echamos, si no tienes que ser actor profesional, pero si tienes más o menos estas características, estas edades, y estás en este lugar, porque eso sí necesitaba estar por lo menos en Florida, por lo menos en Miami, o podías llegar siempre a Miami para el rodaje, escríbenos, mándanos, contáctanos. Y Roberto vio el post y le dijo a toda su legión de seguidores, que él los llama, creo que los llama los chupacabras, no sé. Dice, mire, chupacabra, vayan a este post y digan que yo soy el tipo para esa película. Para mí hago la cuenta, bueno. Era Chucho antes de que le dieran el papel. Nosotros dije, chamo, marico, nos spameaste la vaina, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu spam? Pero efectivamente lo conocimos y el bicho es un encanto de persona, un tipo entregado, un carajo con un corazón hermoso. Y si bien una curva antes de nosotros decir, sí, eres tú, sino que bueno, Diego se lanzó como, o sea, nos gustó mucho desde el principio, pero queríamos ver si podía escuchar, aprenderse unos parlamentos. Claro, a él le dimos mucha libertad de improvisar entre sus parlamentos, como que entendiera lo que tenía que decir y decirlo con sus propias palabras, etcétera, etcétera. A él le dimos mucha cancha para que improvisara, precisamente para que aflorara su naturalidad. Sí. Pero lo de Chucho al final, que haya sido como tan papiado, tan grande, tan altote, que al principio bueno, nosotros era como, verga, marico, pero este es muy grande, weón, parece Hulk. Que se convirtiera como en esta especie de guardaespalda, y, o sea, inquebrantable, de Simón, que está ahí como patria o muerte, bueno, una frase terrible, perdón, entregado sí o sí con su pana Simón. Y que a ese le pase lo que le pase y lo aplasten y lo escoñeten como lo escoñeten, era también como muy poético. Para mí yo lo veía así como que Chucho es como el salto ángel y en la película como lo más bello que tenemos como venezolanos y de nuestra identidad, y que en la película veamos cómo lo aplastan, coño. Y de ahí voy a disentir de Luis Carlos, porque a mí me parece que aquí sí tenemos una traductora intérprete de esta historia, que es justamente la procura de este personaje al que le vamos traduciendo, al que ustedes le van traduciendo, mejor dicho, lo que está pasando. A quien tienen que actualizar, esa tercera que no pertenece a esta nacionalidad, que no comparte gentilicio, que no tiene peregrina idea de esta historia, y se lo están contando a ella, y es como si se lo contaran al resto del mundo que no tenía idea, que no sabía esta historia. Pero has dado en el clavo narrativo que está detrás del personaje de Melissa. O sea, una de las funciones importantísimas de ese personaje, además de todas las como emocionales que tiene ese personaje, ella es el lazarillo a quien la película necesita contarle la cosa de Venezuela para que los que no son venezolanos se enteren un poco de esta vaina que nos ha pasado, pues, o sea, como el que no tiene idea. Y el personaje de ella además a mí me parece muy bonito porque es un poco al revés que Simón. Ella está buscando una razón de ser, buscando una causa por la cual luchar, y una causa buscando en qué se mete, en dónde ayuda, o sea, como con una necesidad de alguna forma, entre comillas, hacer activismo, pero sin haberlo encontrado. Y Simón es al revés, Simón no lo buscó, a Simón le tocó serlo y encarnarlo y vivirlo, y que Melissa tenga el arco donde tiene que poner un poco la piel y ponerse en riesgo y hacer cosas que no sabía que estaba dispuesta a hacer, por este activismo, es como el arco de su personaje, ¿no? Genial, eso es una belleza. Ahora, imagínate, tienes un personaje principal al que le vas a poner Simón, que ya es un, ¿cómo decir? Ya es un estandarte, ya hay un símbolo allí. ¿Cómo fue esa discusión? O sea, ¿todo se lo dejaron a Diego? ¿Diego decidió o hubo como un careo de ya va, yo creo que Simón debería hacer más esto, menos esto? Porque al final es un chamo que tiene que encarnar muchas cosas, pero también es una suerte de, bueno, de alguien que falló, es un ángel caído, es alguien que, sí, que está mal. ¿Cómo lo trabajaron? Bueno, el digamos, a ver, son como varias cosas. El tema del nombre estaba desde el principio porque el corro se llamaba Simón y obviamente hay esa alegoría como de esta figura mítica e histórica del Simón como traída a este montón de muchachos anónimos, ¿no? El casting de Simón también lo teníamos requete resuelto porque Cristian Magaffney había hecho el corto y nosotros estábamos todos entregados con Cristian y creo que no hubiéramos ido como con tanto ahínco y con tanto ímpetu si además de conseguir los recursos para hacer la película también hubiéramos tenido que ponernos a buscar un Simón. O sea, saber que teníamos a Cristian como Simón era así como... Aquí estamos, vamos, ya está, ya tenemos a Diego, tenemos a Marcel, tenemos a Jorge y tenemos a Cristian, o sea, y tenemos a Simón. Lo demás lo conseguimos, pero ya tenemos a Simón. Eso nos da como muchas certezas. En la construcción del personaje de Simón, sí hubo muchísimas discusiones de cómo plantearlo y cómo dibujarlo, sobre todo porque Simón son dos Simones, el Simón de Miami y el Simón de Venezuela. Y el Simón de Miami, coño, es un Simón bien jodido y muy difícil de interpretar porque es un Simón en el fracaso, un Simón que está roto, un Simón que está aplastado, un Simón que está buscando reconstruirse y más bien tratando de huir de aquella vaina horrible que le pasó, que le aplastó el espíritu, el ímpetu, esa llama en el pecho que él cargaba. Y el Simón de Venezuela, que necesitamos luego ver y decir, bueno, ¿por qué estos estudiantes, por qué estos panas se ponían a seguir a este huevón? ¿Qué coño tenía Simón? Y poder mostrar y ver y sentir y palpar así como en primera persona esta condición natural de liderazgo que tenía este chamo, que lograba movilizar gente, que tenía como este ímpetu y esta determinación. E incluso esta intransigencia en algún momento, porque para mí de alguna forma el viaje de Simón es desde cuando está reunido con sus amigos en el salón de clase, decirles amnistía un coño, el que le dispara a sus amigos se jodió, hacia el final de la película poder perdonarse y perdonar a Joaquín y poder darle un abrazo. Es decir, él también tiene que aprender algo. Pero está en el centro, en el epicentro de su historia, lo que pasa en ese cuarto, en las torturas, donde le pasa lo que le pasa a Chucho frente a Simón. Ahí es donde nace el Simón de Miami, digamos. Sí, fíjate que me pasa algo con esta película, y es que durante estos meses he podido hablar con otros sobrevivientes de tortura sobre lo que pasó, ¿no? Lo que ocurre en Simón. Y este descubrimiento que la gente hace al final de la película, otras víctimas de tortura lo entendieron desde el principio. Y es muy curioso. Es un detallazo increíble porque el que ve estos personajes y dice, este muchacho está quebrado y este no, aquí hay algo malo. Aquí, mira, o sea, ¿podemos hablar con spoiler o sin spoiler? Pues levanten la mano. No lo sé, porque está en la sala un montón de gente que se supone que ya la vio y ya está en Netflix hace 2 días. Yo creo que podemos hablar con spoiler. Los que estén por acá que no quieren spoiler, se tapan los oídos un ratito y yo pongo corazones, vale, cuando volvamos. En 30 segundos. Pero sí hay esa diferencia enorme que está genial para la gente común que lo ve, que es la mayoría, pero los sobrevivientes de tortura sí ven el detalle y dicen, epa, ya va, si este tipo no está traumado, aquí pasa algo. Y eso me parece mágico, eso es hermoso. Si este tipo es Chucho. Uh-huh. Wow. Sí, así es. Que sí. El contraste entre Chucho y Simón, que además Chucho es el que hace Simón el Simón que conocemos en el imaginario local, por cierto. Justamente ser una majefesa cromada a dos puertas hace que el Simón se vea tan pequeño que lo acerca muchísimo al concepto de Simón José Antonio. Y, uh-huh. y creo que también gráficamente es importante para la estética de la película. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad que en comparación que este se ve chiquito como Simón Bolívar. Exactamente. pero sí, sí, qué fuerte que quien ha pasado por esos calabozos ve la película distinta de otras cosas. Incluso, o sea, para unas personas es así como, verga, qué fuerte las vainas que contaron, qué fuerte las vainas que hicimos, y todas las vainas que contamos y todas las vainas que hicimos, por cierto, son producto de entrevistas a chamos que habían agarrado y que habían pedido asilo y que estaban en Miami, un grupo de activistas, estudiantes. Y por otro lado hay gente que dice, no, chamos, se quedaron cortos, y si les faltó esto, cosas, un montón de otras cosas que sé que se vivieron ahí, que bueno, que no están, pues. ¿Quién sistematizó esa información, Marcel? ¿Quién adelantó esas entrevistas y les ayudó a ordenar esa información? Bueno, fue bastante empírico, Naki. Fue íbamos consiguiendo gente, conociendo personas, y entrevistándolas, y sobre todo esa investigación y esas conversas, esas llamadas de Zoom, esas salidas a tomar café, ir a jugar futbolito y luego quedarse conversando, fue Diego. Diego conoció a varios de ellos, se inspiró, digamos, con algunas de sus historias, y yo luego pude ver algunos de los Zooms, algunas de las llamadas, y un poco como para entender como también el espíritu y la vaina, no solamente como las historias fácticas de, mira, esto fue lo que nos hicieron, así fue como salimos, así fue como nos escapamos, así eran nuestras reuniones o lo que sea, sino un poco como el sentir y la emoción. Y hay una vaina para que a mí no se me olvida de uno de estos testimonios, de estos chamos que nos estaban echando un cuento por Zoom, así ya teníamos como hora y media de Zoom, los chamos echando cuentos, hablando. Pero cuando los carajos empezaban a hablar de, no, ¿te acuerdas tal día que nos agarraron, que nos persiguieron así, que nos metimos allá y nos tuvimos que esconder detrás de un kiosquito y nos metimos en un sótano, en un estacionamiento y una señora nos abrió y nos metió? Esos cuentos los contaban como si estuvieran contando un gol en la partida de futbolito. Sí. O sea, se paraban así, se cagaban de la risa y que no, madre. Que tú dices, chamo, qué bolas, como estos chamos perciben esa vaina y que uno puede estar como, coño, qué bolas, qué susto, qué... Y los chamos como emocionalmente en absolutamente otro lugar. Eso fue impresionante para nosotros. Hablando de emociones, hay que hablar de otro personaje, y es Franklin Virgo. ¿Cómo lograron eso? ¿Cómo logramos que Franklin Virgo estuviera en la película? ¿O cómo logramos que Franklin Virgo hiciera? ¿Cómo lograron esta magia que ocurrió allí? Yo voy a dar mi impresión a la sala. Y es, vamos a ponerlo en contexto. Estamos hablando de un actor venezolano de mucha trayectoria. Si revisan además su tesis de grado en la UCB, se llama una cosa así como que en Venezuela, en la televisión a color, el negro no se ve. O sea, esa es su tesis, una tesis sobre representación racial en la televisión venezolana y demás. Wow. Que además ha tenido muchos roles, pero que uno sabe que él particularmente le tiene toda la distancia del mundo y toda la crítica del mundo a, bueno, a los uniformados, y lo ponen aquí a actuar de uniformado, y no es el Franklin Virgües que conocemos de las novelas, que conocemos, no, es otra persona con otra, o sea, otras características. ¿Cómo construyeron eso? O sea, ¿fue parte de ustedes, parte de él? ¿Cómo llegaron a esta? Te voy a contar una vaina que no he contado en ningún lado, que solamente lo sabemos nosotros, a estas 160.000 personas le voy a echar este cuento. ¿Tú sabes la historia del Padrino, de Evans, el productor del Padrino, que estaba negado a que Al Pacino y Marlon Brando hicieran el Padrino, así que sobre mi cadáver, Marlon Brando va a ser el Padrino, y luego, coño, Marlon Brando es el Padrino, y este productor queda como un huevón. Bueno, marico, yo era ese productor con yo decía, coño, pana, Diego, de verdad, Franklin Virgües, bueno, ese señor tiene como una impronta de mucha telenovela, él más bien, como todo su activismo, más bien nos va a empatucar la película de panfleto y de vaina. Él acaba de hacer un corto donde volvió a ser como el militar, un cortico que estuvo rodando unos años anteriores que se llamaba La Tumba, donde hizo como más o menos el mismo personaje. Él, ese carajo, el chiste de Franklin Virgües en los pasillos, digamos, del mundo de los actores, de televisión, es que sobreactúa hasta en la cédula. ¡Santo cielo, qué cruel! Y yo así como con mucha cautela y más bien como ofreciéndole otras alternativas y viendo qué tal. Y tanto Franklin como Diego, o sea, obviamente Diego al escuchar mis reservas, se cuidó bien de que la vaina realmente le fuera a funcionar y se tiró como un par de audiciones importantes con Franklin. Franklin además entregaba de, marico, una peliculita chiquita con un director Nobel, se preparó su audición, se vistió de militar, se fue para casa de Diego, actuó la vaina con el papá, Diego iluminó la audición, o sea, grabó una versión de la escena donde definitivamente ahí los que teníamos ciertas reservas fue así como, sí, marico, sí va, ok, va, plomo, ok, vamos. Franklin de verdad que trae una cosa increíble a pesar de las reservas con las que nosotros fuimos. Y el trabajo, sobre todo, de Diego en el rodaje fue, bueno, coño, subyugar un poco ese ímpetu que tiene Franklin naturalmente, porque mientras más chiquito su performance, más imponente y más terrorífico que el personaje. Y en la medida en que él fue entendiendo eso, empezó a salir esta vaina maravillosa y terrorífica de este como monstruo contenido así, también como el setting de iluminación lo pensamos mucho. Está de hecho, esa escena está basada en el opening scene de Bastardo sin Gloria, cuando aparece Hans Landa. Claro, una luz de arriba que pega en una mesa, la luz de la mesa refleja, pareciera que estuvieras iluminando el personaje como las películas de Frankenstein de los años 50, que ponen la luz abajo, pero es la luz solamente como rebotada desde el escritorio, y esta vaina de sus ojos y las cataratas que tiene. Y luego nosotros en postproducción teníamos como de referencia una máscara de los Diablos de Yare. Y lo veíamos, wow. Y veíamos la máscara de los Diablos de Yare y le poníamos como un poco más de rojo, le sacábamos un poco más de brillo en los ojos, y por eso es que la vaina se ve así. Y bueno, y esta vaina que hace Diego, que de repente el coronel le está hablando a Simón, y de repente la cámara se mueve unos grados y deja de hablarle a Simón y te está hablando a ti esa carota gigante, y te lo está diciendo a ti en la cara, como que, wow, o sea, como si fuera una ruptura de la cuarta pared. Así es. Creada con la cámara, es muy arrecho. Así que yo quedé como un cabezachola. Tú tranquilo, mira, no es la primera ni la única vez, no hay problema con yo, eso. Yo aquí no quiero pasa. Hacer una salvedad. Yo quiero hacer una salvedad para... A ver, creo que hay un problema de audio, ya resolví. Ok. Hay una cosa que quería comentar, que es que hay gente que dice, es que el personaje de Franklin habla de que aquí todo es un negocio. Ya va, dame un segundo que tengo un lío de audio aquí en este. Bueno, la escritura de esa escena llevó bastante trabajo, sí. Y la pulimos muchísimo, Diego y yo. Sí. Ya estoy aquí, se había activado un video. Mira, hay una parte importante que es cuando el personaje de Franklin, el coronel, dice, es que todo aquí es un negocio, es que aquí todos estamos cuadrados, es que ustedes son nada. Y es una frase que mucha gente compra, o sea, digo, audiencia, y dice, sí, tiene razón, es verdad. Y tengo que hacer la salvedad acá. Estamos hablando del discurso de un torturador. Es decir, está buscando quebrar a Simón y está también buscando quebrar a la gente. O sea, lo que quiero decir es, no le compren el discurso al tipo. O revísense un poco. Porque también está este asunto de que sí, lo que él dice es verdad. No, lo que él dice, él quiere que tú asumas que sea verdad para que te entregues. Entonces también creo que me parece genial que lo hayan escrito, porque son muy pocas líneas, es muy sencillo, pero lo que dice es poderosísimo. Sí. ¿Cómo lo discutieron? Esa y la escena del abrazo con su hermano Chucho en la cárcel, quizás de las escenas que más se reescribieron y se repensaron porque, bueno, coño, esa escena podía irse para cualquier lado y empezar a hablar de cualquier vaina que no era como relevante. O sea, era una escena a la que había como que aterrizarle el meollo y luego de aterrizarle el meollo, quitarle el gamelote alrededor. Y entender justamente que todas las palabras que vienen de ese personaje, porque básicamente esa escena es un monólogo, tienen un objetivo muy claro, que es lo que tú acabas de decir, que es aplastar la esperanza, que es hacerte creer, o por lo menos, hacerte inception de la idea de que ni se te ocurra imaginar que tú puedes conmigo. ¿Sabes? En algún momento lo verbaliza, dice, nada de lo que hagas tendrá ninguna consecuencia, lo verbaliza así tal cual, pero su acción, desde que él se sienta en esa silla y lo quiere quebrar con la firma de ese documento, es justamente decirle, ni se te ocurra pensar que tú puedes conmigo. Y es lo que hacen las dictaduras, es lo que hacen en todo el mundo, desde los símbolos, desde los edificios, desde la arquitectura, desde el setting de los discursos, desde los desfiles. O sea, las dictaduras, no importa lo fuertes o débiles que estén, siempre tienen que estarte diciendo, ni se te ocurra pensar que tú puedes conmigo. Entonces eso es lo que le está haciendo ahí, sin que se sepa realmente lo que está pasando adentro. Marcel, tenemos que cambiar radicalmente el tema, porque aquí María Sofía hace una pregunta necesaria. ¿Por qué Melissa y Simón no se besan? Importantísima esa pregunta. Bueno, porque yo no lo permití. Mariel. No, Marcel, pero así no se puede, francamente. Mira, pero esta es la mejor entrevista que yo he hecho en mi vida, o sea, quita todo lo que nos revela. Las revelaciones, Marcel, muy bien. No, bueno, había posiciones divergentes dentro del equipo. Había unos que estaban en el team pro beso y había otros que estábamos en el team coño marico, no beso. Y la verdad es, Diego estaba, como dicen en inglés, on the fence, estaba como en la baranda, como que, no sé, decidía como de un lado a otro, y debo decir que hay un beso, nosotros filmamos ese beso, o sea, ese día de la filmación, Diego se inclinaba más a no beso, pero por si acaso, él filmó el beso, y bien, todo bien, un beso lindo, pero yo sigo sintiendo que es mejor sin el beso y que la gente se quede, la gente que quiere el beso se quede con las ganas del beso y que la relación de ellos no llegue necesariamente todavía hasta allá, porque no va de eso. Me parecía que era algo importante para la película. Increíble. Que esté echando así ya pendiente de un culito y la vaina. O sea, la relación de ellos va de otra cosa. Igual pueden hacer una versión especial más adelante y decir, aquí está el beso si usted lo quiere. Bueno, lo, marico, está en el making of, el beso lo pusimos en el making of. En la página de Simón, que está, ajá, la película, para los que no están en los territorios de Netflix, está la película en la página de Simón, pero también está un making, que es un documental de una hora bellísimo que hicimos, que ese sí lo pueden alquilar por $3 en cualquier parte y ver el making. Ahí está el beso, Mariel Sofía. Ok, vale, me parece un dato importantísimo para vender el making of, o sea, te lo recomiendo, por favor, si eres tan amable. Mira, échase esto en alguna parte. Esta es una película oscura que tiene chistes y que tiene la escena de la discoteca con Danny Ocean cantando, ¿sabes? Baby, no, y me niego a darte el último beso, que es el himno de la diáspora 2016. ¿Cómo lograron eso? O sea, ¿hablaron con Danny? ¿Cuadraron? Sí. Porque de verdad es un símbolo de esa época. Sí, total. O sea, Diego desde súper temprano dijo, coño, pana, este tema significa tanto y es sobre una pareja, pero es sobre Venezuela, es sobre el éxodo, es sobre una despedida, es sobre agarrarse con toda tu fuerza a una vaina que no te quieres despedir. Y la verdad es que Danny Ocean fue, bueno, increíblemente abierto a poner la canción en la película y fue quien nos ayudó a que no nos clavaran, pues, porque esa es la canción más famosa de Danny Ocean, que así le da la Claro. vuelta. Donde sea en el mundo que la pongan, todo el mundo la conoce. Claro. Entonces, bueno, contactamos a Danny. Danny está en Miami, Diego está en Miami, y se fueron a tomar un café. Y bueno, marito, Diego le contó a Danny de la película y digamos, como de la participación especial que tiene la canción en la película. No es como que, ah, coño, quiero la canción para ponerla ahí en una escena de acción, o ponerla en los créditos, o ponerla en cualquier lado, sino que la canción significa una vaina importante en la escena de la película. De hecho, cometimos no el error, pero tomamos el riesgo más grande del mundo, que fue filmar con la canción en el set cuando todavía no teníamos los derechos en la mano de la canción. Pero ya estaba la vaina Wow. como, ya estaba la vaina encaminada. O sea que era mi rehuso, o sí o sí. Y fue bellísimo que no hubiera en la cabeza de Diego otra canción que representara esa vaina y que cupiera en un ambiente como en esa discoteca, donde hay muchos venezolanos, están rumbeando en Miami, vaina, y que sea como la única ventanita donde Simón, verga, pana, se da un respiro, se permite una por primera vez desde que salió de Venezuela sonreír, coño, hacer una vaina que todos nosotros hacemos, que es marico, echar un pie, echar una bailadita, poder bailar, enseñarle un pasito a la gringa que es como una tiesa, enseñarle a bailar merengue, como que verga, pana, aquí está la posibilidad del mundo y de la vida que se abre, weón, y como que su pasado lo agarra por el pescuezo y le dice, no señor, venga para acá abajo, rácate, y le pones un frente y a Joaquín, eso es como una delicia. Y que esté con esa canción, o sea, yo ahora escucho, me rehúso y me pongo a llorar. Y en esta línea de seguir construyendo memoria, Marcel, ¿cuál sería el próximo segmento sobre el que tú trabajarías? Aquí está resumida parte de la represión, de la terrible represión por ejercer el legítimo derecho a la protesta, del trauma de quien sobrevive, de la expectación de quien trata de obtener asilo. Si a ti, a Marcel Raskin, le tocara hacer un nuevo registro sobre la memoria de lo que significa este gentilicio, de lo que hemos atravesado, ¿cuál capítulo elegirías? Ay, ver, okay. No, no sé, pana, no sé. Creo que me gustaría no tener que hacer otro registro. O sea, a ver, coño, mira, Naki, yo soy cineasta, pana. O sea, yo sé que yo a veces sueno como activista, yo soy periodista, pero no ejerzo. Yo soy un carajo que siempre ha estado como comprometido con la causa del país y preocupado por la historia de nuestro país y me duele mi país y extraño mi país y o sea, le puse a mi hijo el nombre de nuestra montaña, ¿no? O sea, mi hijo se llama Ávila, ¿no? Cuando mis hijos que nacieron aquí en los Estados Unidos hicimos el puto trámite de sacar el maldito pasaporte venezolano que no se podía sacar en Estados Unidos y yo me tuve que ir para México una vez con Ávila y luego otra vez con Gala, gastando un realero para sacarle los putos papeles por si acaso algún día nos da la nota de ir a visitar a la fucking abuela, no tengamos que sacarles una visa a los carajitos para poder ir a fucking Venezuela. Chamo, el día que llegó ese pasaporte y yo abro ese pasaporte con la cara de mis hijos así de carajito, que hice venezolano, weón. Me puse a llorar, weón. Porque bueno, me duele, me importa, weón. O sea, no, no, no me da igual. Y como te digo eso, o sea, mi peo es el cine, mi peo son las historias, y yo soy más artista que activista. Y a mí, de hecho, me ladilla enormemente el cine, lo que llaman el cine de protesta. Yo soy De acuerdo. anti-cine de protesta, o sea, el cine de protesta me ladilla porque el cine de protesta tiene agenda, el cine de protesta tiende a ser naturalmente panfletario. Y mi trabajo en Simón era todo el tiempo decirle, muchachos, mosca, mosca, es una denuncia, es una vaina que nos pasó y que tiene mucha verdad y que le va a hinchar las pelotas al poder, pero no estamos haciendo política, estamos haciendo arte, estamos haciendo una película que es cultura y que pasará luego a la historia, formará parte de la conversación, de lo que significó, pero nuestro propósito es también, tiene que ser artístico, no puede ser solamente político. Entonces, ¿cuál es la próxima? No sé. No, pero si con esta respuesta, o sea, te acabas de lanzar la clase. Hermoso, además. No, lo digo con el corazón. Es hermoso apostarle justamente al arte. Y creo que a eso me refería cuando te decía que no importa el bando desde el que lo estén evaluando, que siga generando conversación, es justamente lo que confirma que se trata de arte, que no puedes permanecer incólume, pana, que algo te ocurre cuando la ves, sea tu propio estrés postraumático, sea tu memoria sobre lo que vivimos en el asfalto, sea, bueno, esto, evaluarla cinematográficamente, si hay o no hay errores en el guión, en la edición, en lo que corresponda, el tema de calificar la obra, justamente rivalizando con la proyección que ha tenido hasta ahora, para mí es importante porque tiene que ver con emociones muy recientes, con una manera que así como tú sientes los pasaportes, querido, nosotros sentimos la distancia de todos los que ya no están acá, y entonces rescato un concepto hermoso que le escuché esta semana a la periodista Mireya Tabuas, y Mireya dice que el guayabo, Marcel, no es, es un asunto espaciotemporal, pana, que no es solamente dónde Carrizo estás, sino la fecha que quieres vivir y con quiénes quieres hacerlo. Entonces sentimos guayabo lo que seguimos en Venezuela y sienten guayabo los que están afuera. Es también un hilo conector. Pareciera muchas veces que no, que pareciera una frontera ahí, tú sabes, donde unos están en un lado y otros estamos en otro. Y la verdad es que no, mi hermano. Todos tenemos una ausencia encima o muchas ausencias encima. Y esa misma emoción tuya con los pasaportes podemos sentirlos nosotros con algunas otras cosas. Yo la sentí cuando salen los créditos de las películas, de la película, y hay unos nombres que tienen tres puntitos tricolor. Y tú dices, estos son los panas que están afuera. Esos son venezolanos que son parte de la producción de esta película. Y además... venezolanos de la diáspora. Claro, venezolanos afuera. Los tres puntitos de los créditos son los que venezolanos... Yo lo veía, decía, pero ojalá sepan que están aquí con nosotros en esta sala de cine cuando la vimos en el trasnocho. Sí. Y ojalá sepan que esto también es un pasaporte, esto también es crear identidad. Y en ese sentido, Marcel, de verdad queríamos agradecerte públicamente a ti y a todo el equipo por lo que hicieron. Porque es hermoso, es bello, es doloroso, y por doloroso es hermoso también, porque nosotros marchamos juntos, y eso no se olvida, eso es una hermandad, y pasar el tiempo, y bueno, estos relatos nos ayudan a entender quiénes somos. Sí, pana, tal cual. Aquí ahorita que estuvimos en la gira de lo del Goya y vaina, yo tenía una deuda conmigo que yo nunca había visto en persona el Guernica. Y verga, me fui a verlo y obviamente, bueno, guardando las distancias, no así que si muere el Guernica, no va a ser tan cabecechola para decir una estupidez así. Pero el cuento, ese cuento legendario famoso de que Picasso estaba en París cuando llegaron los nazis y la ocupación, y lo vieron en su taller y estaba ahí el Guernica, y los nazis le dicen, ¿usted hizo eso? Y Picasso dice, no, eso fueron ustedes. Ese cuento me lo echó mi papá diciendo, contándome, así que no, bueno, Simón es así, Simón es como el Guernica. Tan lindo. Claro, lo echaron ustedes. Bueno, Marcel, de verdad, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Este space ha durado una hora exacta. Hemos reído, hemos llorado y mucha gente se enteró, bueno, de cosas internas de la película. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, muchachos. Netflix está de top 10 como en 8 países en Netflix, y tienen gente por todos esos países en Latinoamérica. Digan que le pongan y que le pongan play en loop y que le den el doble clic a los deditos para subir en el top 10 en Netflix y más gente la pueda ver. pero es que además tienes que ver los hilos que hay en redes, por ejemplo, de gente buceándose a Chucho, de gente buceándose a Timón, de gente buceándose a cada personaje. A Melisa, sí, es verdad. Sé que no te vas a meter por esos lineros, pero existen, mi hermano, y son simpaticísimos. Bueno, voy a meter en esos hilos, por supuesto. Soy un chismoso como cualquiera. Un abrazo inmenso, querido. Te queremos, Marcelo. Un abrazo, Naki, gracias. Un abrazo, Luis Carlos. Saludos a todo el equipo de Simón. Buenas noches.